nos vamos para Puerto Montt, para Chile, para hablar con Diego Barbado. Estuvimos en todo el proceso una vez que saltó el doping. Estuvimos con él cuando se confirmó que le levantaba la suspensión y cómo le íbamos a estar ahora, que es el nuevo base del equipo chileno. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Santi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Escucho muy bajo. Ahí vamos a tratar de normalizar esa situación. Bueno, me imagino que contento, ¿no? Ya ahora hablando de básquet exclusivamente. Diego, ¿me escuchás ahí? Bueno, perdimos la comunicación entonces con Diego Gervado, decíamos, ¿no? Ese nuevo refuerzo de Puerto Montt, un equipo que está tercero, ¿no? En una de las conferencias de esta liga chilena, que tiene muchísimos argentinos, por ejemplo, Marc Antón en Leones de Quilpué, Esteban Cantarutti, Cristian Santander en Deportivo Castro, Juan Fernández Chávez en la Universidad Católica, uno de los líderes, pero de la otra conferencia, el tridente Cárdenas y Ferreira y Alessio con Manu Córdoba en Valdivia, ¿no? Que es el último campeón y que además tiene competencia por la Basketball Champions League. Tenemos a Lisandro Razo, que ayer fue su cumpleaños en un Ancud, que tuvo mucho movimiento, ¿no? Porque había llegado la vela y se fue por diversas lesiones. Renunció Bernardo Murphy en diciembre, asumió Jerónimo Treza como nuevo entrenador. Lo de Lucas Urita, ¿no? En las Ánimas, una de las Ánimas que en este año también hizo historia con un tremendo desempeño en la Liga de las Américas, llegando a meterse entre los ocho mejores, y que tiene al mendocino Luciano Tolman también en sus filas. Y lo que decíamos recién, ¿no? La incorporación de Diego Gervado, después de todo lo vivido. Diego, ¿estás ahí? ¿Me escuchás bien ahora? Hola, Santi, sí. Ahora sí, te escucho perfecto. Bueno, mejor así. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo son estas primeras sensaciones de volver a jugar, de volverte a ser parte de un equipo, ¿no? Por más que es cierto que nos mencionaste que estuviste mirando con Independiente. Bueno, ahora sos el fichaje de Puerto Montt. Bien, bien. La verdad que muy contento, con muchas ganas. Estuvimos entrenando muy duro con Gabriel en estos días, así que nada, ya con el equipo completo y con ganas ya de arrancar el 4, ¿no? Pero me imagino que una fecha que está marcada en el calendario tuyo como muy importante, ¿no? El volver a las canchas, el volver a sentirte de jugador y qué manera, ¿no?, de debutar contra las Ánimas, el equipo hoy por hoy líder de tu conferencia. Sí, sí, la verdad que sí, si bien como vos decís, de nuevo volver a sentirme jugador de básquet, que la verdad que extrañaba mucho y nada, con muchas ganas y contra un gran equipo, ¿no?, que como las Ánimas, que va, como bien decís vos, va primero en nuestra zona, así que nada, una buena prueba para nosotros y personalmente también, ¿no? Sí, lo cierto también hay que decirlo, ¿no?, que Puerto Montt, dicho por conocidos chilenos, por medios chilenos, se terminó reforzando para este 2020 con un Dream Team, ¿no? Tu llegada está acompañada de muchísimos extranjeros de nivel y de peso para la liga chilena, ¿no? El técnico argentino, Schamberg, que además conoce mucho ya las competencias internacionales, hace que Puerto Montt quiera de un modo sacarle ese privilegio a las Ánimas hoy por hoy. Sí, sí, así es como se dice acá, así que bueno, ahora es lo tenemos que demostrar adentro de la cancha, ¿no? Hacer buen equipo y bueno, como te dije recién, es una gran prueba para poder empezar bien como equipo, ¿no? Contra nada más y nada menos que los Ánimas. Bueno, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de la llegada a Chile, de la llegada a Puerto Montt, del equipo, del entrenador? Mirá, la verdad que muy buena desde el primer momento. Me trataron excelente los dirigentes, el entrenador también, los compañeros, una ciudad linda. Ya la conocía, habíamos venido a jugar un sudamericano acá en el 2008 y la verdad que me encantó la ciudad y nada, la verdad que las impresiones son muy buenas y bueno, y con muchas expectativas también, ¿no? me imagino que inesperado, ¿no? Si lo decía en 2008 que ibas a volver a jugar en 2019 en Puerto Montt, lo veías con cara de loco, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pero bueno, siempre hubo interés de algunos clubes de acá de Chile antes de cuando pensamos que nos iban a bajar la sanción antes y eso, así que nada, después se hizo una reforma acá del equipo y bueno, este mismo equipo había preguntado hace un tiempo por mí y bueno, justo salió que me bajaban la sanción y nada, y lo pudimos concretar por suerte para poder volver a jugar, ¿no? Me imagino que también satisfecho, ¿no?, por el hecho del interés de varios clubes demostrados hacia vos una vez que se confirmó esto que sucedió, ¿no?, que te levantaron la suspensión. Me imagino que eso también te llenó un poco el alma, ¿no?, de que, bueno, la gente tenía en cuenta, más allá de lo que había pasado, más allá del tiempo parado en el que vos estás, es más, la última vez que jugaste fue en Ferro, ¿no?, en el Héctor Echar. Sí, sí, sí, la verdad que sí, apenas se enteraron que me levantaron la sanción, hubo algunos clubes ahí interesados, así que nada, sí, más seguro eso a uno lo llena, que piensen en uno, más allá de estar tanto tiempo parado y la situación que pase, así que nada, tomamos la opción de Puerto Montt por un tema de que queríamos cambiar de aire un poco con el tema de la familia y bueno, y lo económico también no sirve mucho, así que nada, estamos contentos con la familia por la decisión que tomamos para seguir jugando. ¿Y pudiste hablar con algún compatriota sobre esta liga chilena, sobre Puerto Montt? ¿Pediste referencias? ¿Alguno te mensajeó diciendo, bueno, bienvenido, te espero, nos usaremos tal fecha, hablaron del calendario? Mira, estuve hablando con Licha Racio, que está acá, está en Ancud, y estuve hablando con Omar Cantón también, que está en la otra punta en Santiago, así que nada, me explicaron más o menos la liga, cómo se juega, el tema de que se juega dos días seguidos, bueno, uno se tiene que acostumbrar también, pero bueno, me tiraron varios tips para que los pueda llevar a cabo, ¿no? Así que nada, siempre agradecido a los compatriotas, ya en cualquier momento me voy a cruzar con los otros y bueno, charlaremos y nos pondremos al día un poco de cómo es la liga chilena y bueno, cómo están ellos también con su familia acá, ¿no? Que eso es importante también. Me imagino que ahora lo que más estás trabajando es el tema de la ansiedad, ¿no? Para ese 4 de enero no llegue y te pase revoluciones, sí, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que soy muy ansioso y bueno, estoy con muchas ganas de que llegue el 4 para poder volver a jugar, que es lo que más quiero, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, Diego, estamos muy contentos entonces con la noticia de que ya tenés club, de que ya tenés equipo para volver a jugar, y bueno, te deseamos lo mejor con Puerto Montt, ¿no?, en lo que será el reinicio de la liga chilena. Bueno, muchísimas gracias, Santi, bueno, más que agradecido a ustedes por haberme apoyado en todo este momento difícil que hemos pasado, así que nada, les agradezco muchísimo a vos, a Fabián y bueno, a todos los chicos de la producción ahí también, ¿no? Y por eso no íbamos a dejar de terminar el año sin joderte, al revés. ¿Cómo? Y por eso no íbamos a dejar de llamarte en el último día del año, ¿no? Con esta noticia de confirmación de que ya volvías a jugar. Sí, sí, bueno, la verdad que siempre voy a estar agradecido a ustedes, ¿no? Bueno, Diego, lo mejor, serio, que termines bien el año, pero sobre todo que regreses de buena manera y que, bueno, que vivas una buena experiencia ahí en Chile. Bueno, hay muchos compatriotas y es una liga que realmente con el hecho hace que realmente estemos día a día siguiéndola y bueno, conociendo un poco más de cómo viven los argentinos en el exterior, como decimos hace un rato con Nico Casalanguida, que está básico. Bueno chicos, muchísimas gracias y bueno, espero que ustedes tengan un excelente comienzo de año y que sean con mucho éxito. Gracias, Diego, un abrazo grande. Bueno, ahí entonces la palabra del flamante refuerzo de Puerto Montt, Diego Gerardo, vuelve a las canchas, volverá en Chile, ¿no? En este caso, al igual que